como nosotros somos peruanos, muy astutos, muy inteligentes y sobre todo muy honestos, le vendimos Hierro Perú, que era una empresa estatal a la que le iba bastante bien, a no sé quién. Y luego los no sé quién y los no sé cuántos le vendieron Shougang, Hierro Perú, a Shougang, la empresa china estatal. O sea, desde el principio descubrimos que Shougang tenía un trato absolutamente, digamos, fuera de los estándares occidentales con los trabajadores. Pero lo de Shougang se ha ido agravando con el tiempo, dada primero la conducta de la empresa y segundo la impunidad con la que actúa. Bueno, ayer ha muerto un trabajador. Se ha caído, parece que no tenían los arneses ni los sistemas de seguridad necesarios, y a raíz de eso, desde luego, el sindicato de Shougang ha lanzado una protesta, y ahora estamos con Ronnie Cueto Rivera, el secretario general de los trabajadores contratados de la minera Shougang y dirigente de la Federación Minera. Dicho sea de paso, la huelga de los mineros continúa a pesar de que la prensa dice que es un fracaso y que solo ha implicado a 6.500 trabajadores. Ronnie Cueto, buenos días. Muy buenos días, amigo César Gileno. ¿Qué pasó ayer? El día de ayer nos hemos enterado de que se cae un trabajador que supuestamente ellos dicen que es de limpieza en el área de producción. Ha caído al depósito del barco, se ha quebrado la columna vertebral y instantáneamente ha muerto. Hay otro trabajador que está herido también, que es, supuestamente también ellos dicen que es trabajador de limpieza, pero sin embargo vemos que no es así, está en el trabajo de la producción. Y la cooperativa San Domingo, lejos de sacar tremendo comunicado, no atiende a las demandas de los trabajadores en el derecho de igualdades, haciendo una misma labor en iguales condiciones, con herramientas y maquinarias de la empresa usuaria, no se le paga las remuneraciones equitativas a los trabajadores. La Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Santo Domingo es un service de Shougang. Es un service que, dicho sea de paso, nosotros hicimos 60 días de huelga para que solamente pasen a 384 trabajadores a las planillas, quedando un promedio de 120 trabajadores todavía en el régimen de explotación en este país. Entonces, el señor que ha muerto ayer, que es Freddy Loyaga de la Cruz, no trabajaba en limpieza, o si trabajaba en limpieza no debía estar donde estuvo a la hora de su caída. Así es una pantalla nada más esta. ¿Para qué la pantalla? ¿Para ocultar qué? Para ocultar y violar los derechos de los trabajadores, para la mano de obra barata, no les entregan viviendas, no les pagan sus bonos de turno, no les pagan sus utilidades. Eso lo hace el Service Santo Domingo. Así es. El trabajador estable, o sea, gana. Que los chinos han encontrado la fórmula perfecta. Así es, 60 soles gana un trabajador estable, más sus beneficios llegan como 85 soles y aún así ellos reclaman porque no les alcanza. Y un trabajador de service gana 25, 26 soles sin ningún tipo de beneficios. Entonces, claro, han descubierto la pólvora de nuevo. Así es. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ojalá que la empresa asuma la responsabilidad y no sea como los otros casos, un montón de casos que han sucedido en Marcuana. ¿Las condiciones en Shougang se mantienen igual? Se mantienen igual. Los trabajadores que han pasado a la planilla los han hecho con trabajos, con contratos a modalidad, con un salario menos todavía de lo que ganaban en la service. Simplemente que les dan su vivienda, les dan algunos bonos, pero el mínimo es 24, 25 soles. Y el... ¿Cuántos trabajadores trabajan en el service de Shougang? Ahorita hay dos servis, Santo Domingo y Coxsol, y sí, hemos venido trabajando desde el inicio de sus funciones. ¿Cuántos son? Más o menos. Ahorita hay un promedio de 120, el resto ha pasado a la planilla, es producto de la huelga que nosotros hicimos. Producto de esa huelga, Shougang hoy día está construyendo las pistas, está abriendo las casas que tenía tapiadas. O sea que tuvimos la razón. Pero sin embargo, la ministra de Trabajo encerró al dirigente 60 días preso en Cachiche, injustamente, por simplemente ser hecho ser representante de los trabajadores. Y eso nosotros... ¿Usted estuvo? Sí, 60 días preso en Cachiche. ¿Acusado de? Acusado de actos vandálicos. Y sin embargo, acá está la resolución del mismo fiscal, que desmiente la acusación de la empresa. Acá está también la... ¿Y eso fue en base a la acusación del procurador del Ministerio de Trabajo? El propio fiscal, que... Disculpe, ¿quién lo denunció? ¿El Ministerio de Trabajo? No, la empresa Shougang nos denunció. Pero cuando nosotros estábamos en negociación el día primero de mayo, la ministra de Trabajo dijo bien claro, lejos de atender la demanda de los trabajadores, estaba poniéndose como parte del Ministerio Público juez, porque decía, fírmenme un acta donde ustedes se comprometan a que ya no va a haber más actos de violencia, más cierre de pistas, ni huelgas. Entonces sí, pues ustedes pueden regresar a trabajar. Nosotros somos 10 trabajadores que hemos quedado en la calle por el simple hecho de ser representantes. ¿En dónde estamos? En un país así no se puede vivir más. Yo creo que el Estado debe de, lejos de ahorita veo que está enfrentando a las confederaciones. Cuénteme la historia de su despido. Mire, nosotros desde el año 1993 que la empresa Chogán empieza sus operaciones, hemos estado en cooperativas, en service. Nos cambiaban de cooperativa a service, de cooperativa a service, de cooperativa a service, y finalmente ya los trabajadores no aguantaron más. Y nos fuimos a una huelga cuando nosotros habíamos denunciado a la OIT, y la OIT emplazó al gobierno. Y la huelga fue un éxito. Y la huelga ha sido un éxito. ¿Y a raíz de eso lo despiden? A raíz de eso nos han despedido. ¿A cuántos? Nos han despedido a 10 trabajadores que estamos en la calle, ya tenemos 7 meses sin trabajar. Estamos haciendo el proceso, pero usted sabe que un proceso demanda gastos. Y si no hay dinero, prácticamente... ¿Y a usted lo siguen reconociendo como secretario general de los trabajadores contratados? Por supuesto, el sindicato está con vigencia. Yo tengo funciones dirigenciales hasta el 31 de diciembre de este año. En la huelga que nosotros hicimos... Pero mientras tanto está despedido, no gana sueldo. No ganamos nada. Y la ley es clara, mientras una sentencia no quede firme, el trabajador no puede ser retirado de sus labores. Y sin embargo, Chogán lo votó. Ya nos votó, ya nos sentenció. ¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo cuando ustedes se fueron a quejar? El Ministerio de Trabajo no nos quiere recibir. Nosotros le hemos emplazado a la ministra para concluir las negociaciones, porque no se ha concluido. Simplemente nos encerraron, ¿para qué? Para recibir a los trabajadores a contratos a modalidad cuando no les correspondía. Los trabajadores ya eran trabajadores permanentes y deberían de ganar igual que los estables antiguos. Y no están ganando eso. Nuestra huelga de 60 días, vemos que el caso de Cazapalca no se ha solucionado. 60 trabajadores despedidos, muertos y todo lo demás. En Quenuales y Caicruz, por formar un sindicato, los trabajadores a la calle. O sea, todo el que forma un sindicato, todo el que reclama los contratados a nivel nacional, que somos 85.000, no podemos decir nada. Simplemente nos retiran del trabajo y se acabó y nadie dice nada. Más por el contrario, el gobierno enfrenta a las confederaciones, la CTP, la CGTP, para que se enfrenten, luego de ellos que son los representantes de los trabajadores, sentarse a la mesa y buscar un diálogo en defensa de los derechos de los trabajadores, no en la parte política partidaria. Nosotros no para eso, nosotros somos trabajadores. Y bienvenidas las inversiones, pero respetando nuestros derechos. Eso es lo que pedimos. El Estado dice acá bien claro, el artículo 44 garantiza la vigencia de los derechos humanos. ¿Y qué dice el artículo 23? Derecho a la organización sindical, libertades y todos los demás derechos que conculcan al trabajador como persona. Y eso no se está respetando, no se está respetando. ¿Con qué pretexto lo despidió la empresa? El argumento es que participaron actos de violencia, pero después decían, no, los vamos a reponer, pero en otro lugar donde tienen las cooperativas sus funcionamientos, en otro lugar del departamento. O sea, con el fin de que no sigamos reclamando más. Y nosotros vamos a seguir reclamando porque tenemos derechos. En un Estado de Derecho, tenemos derechos. Muy bien, Ronnie Cueto Rivera, secretario general de los trabajadores contratados de la minera Chogán. Bueno, y de facto, secretario general de los trabajadores despedidos también de la minera Chogán, en trance de reposición, ha estado con nosotros contándonos, bueno, las últimas hazañas de esta empresa estatal china que se hizo con el hierro de Marcona. Gracias. Muchísimas gracias. En un minuto regresamos.